pacto. ¿A qué te suena esta palabra? ¿A un trato? ¿Un contrato? ¿Deberes? ¿Obligaciones? Amigo, ¿sabías que Dios, en toda la historia de la humanidad, hizo muchos pactos con la misma? Todos tenían el mismo propósito. Es más, tú y yo somos parte de un nuevo pacto. ¿Quieres saber cuál? Pues, quédate en nuestro programa Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a tu programa, a nuestro programa que hemos titulado Código Abierto. Tú eres el invitado especial. Queremos enviar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos en todo el mundo. Amigas, amigos, señoritas, jóvenes, todos están bienvenidos a este programa. A nuestros amigos en especial de Sudamérica, bienvenidos y gracias por ser parte de Código Abierto. En nuestro medio estamos con amigos que han estado antes, a alguien... personas que han compartido la palabra de Dios, pero también esta semana están dispuestos a seguir haciendo lo mismo. Si no los conoces, te los voy a presentar. María, una vez más, bienvenida. Gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, mi nombre es María Isabel Jara Cardoso. Yo soy paraguaya y hace 5 años que estoy aquí en Bolivia. Bienvenida. Jorge, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Waldi, un gusto nuevamente tener aquí el privilegio de estar en tu programa. Pastor Ciro, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, una alegría estar nuevamente acá en Código Abierto, acá en la red Nuevo Tiempo. Muy bien, y amigos, para que los conozcan un poquito más, rapidito, ¿no? Nuestros hobbies, ¿qué es lo que nos gusta hacer, no? Aparte de estudiar la palabra de Dios, algún deporte, alguna cosa ahí, cocinar, dedicarnos, no sé. Pastor, empezamos con usted. Cantar. Cantar. Y leer. Muy bien. ¿Jorge? No es un hobby, sino lo he tenido un privilegio de estar siempre frente a público. Soy conferencista y eso me encanta. Y también un hobby que me ha gustado hacer de antaño y es hacer radio desde mis 16 años. Y entre ellos es pasarla bien con la persona especial. Muy bien. La persona especial está cerca, pero vamos. María. A mí me gusta viajar, sinceramente. ¿Te gusta viajar? Sí, me encanta conocer nuevos lugares. Y bueno, otro hobby, capaz cocinar, eso me gusta también. Muy bien, ¿y dónde fue el lugar más lejos que viajaste? Ir a otro país. Estar aquí en Bolivia, ¿no? ¿Te extraña la familia? Se extraña, sí. Bueno, una vez más, mándale saludos. Ahí está el papá, la mamá, los hermanos, a la cámara. Bueno, a mi mamá en especial, ¿verdad? Y a mi hermano Juan, que seguramente estará viendo el programa. Buenísimo. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Código Abierto. Estamos en la lección número 11, el título, el pacto. El pacto, ¿a qué nos suena esta palabra? Pero vamos a iniciar pidiendo la dirección de Dios para que nos guíe en el estudio de esta semana. Por favor, María, dirígenos en oración. Amado Padre, estamos agradecidos porque estamos en ya términos del año y te agradecemos también porque vamos a estudiar acerca de el significado del pacto que tienes con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y nos puedas acompañar en esta lección. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora viene una parte muy especial. Al otro lado está el pastor Alomía con el marco temático de esta lección. Adelante. Hola mis amigos, estaba leyendo Jeremías capítulo 31 y versículo 31. Leamos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué significa este texto que acabamos de leer? Tanto en su contexto original como para nuestros días. Jeremías pronunció estas palabras en medio de la mayor crisis que el pueblo había afrontado hasta ese entonces, la próxima invasión babilónica, cuando la nación fue amenazada con una casi certera extinción. Sin embargo, nuevamente aquí, como en otros lugares, el Señor les ofrece esperanza, una promesa de que esto no sería el final definitivo y que ellos tendrían otra oportunidad para progresar en la presencia de Dios. La profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto contiene una doble aplicación. Atención. Primero, se refiere al retorno de Israel a Dios y a que Él los llevaría a casa. Segundo, se refiere a la obra de Jesús como el Mesías, cuya muerte ratificó el pacto y cambiaría la relación entre nosotros los humanos y Dios. En el nuevo pacto tenemos la expresión más plena del plan de salvación, que antes había sido revelada por sombras y tipos. El Señor conoce esta tendencia inherente en el hombre y lo prometió, un nuevo pacto. Y por medio de ese pacto el hombre llegaría a ser santo por la fe en el Redentor y Santificador. Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad del nuevo pacto, pero la nación no alcanzó este ideal. Ahora, aunque la Biblia habla de pactos en plural, hay solo un pacto básico, el de gracia, el que Dios otorga la salvación a los seres caídos que le reclaman por la fe. La idea de pactos en plural, repito, surge de las diversas formas en las que Dios expone la promesa esencial del pacto a fin de atender las necesidades de su pueblo en diferentes momentos y ambientes. Sea el pacto adánico, el abrahámico, el sinaítico, el davídico o el nuevo pacto del que acabamos de leer, la idea es la misma. Es decir, la salvación que Dios provee es un don inmerecido y del que no somos dignos. Y la respuesta humana a ese don, el mantener la parte humana del trato, es la fidelidad y la obediencia. Para finalizar, la primera mención del nuevo pacto, que está aquí en Jeremías, en el contexto del retorno de Israel del exilio y las bendiciones que Dios otorgaría, aún en medio de la calamidad y las dificultades, también el Señor extiende actualmente a su pueblo una esperanza y restauración final. Estudiemos esta lección, titulado El Pacto. Adelante, Waldi. Adelante, compañeros. Gracias, pastor, por introducirnos en el tema de estudio de esta semana. El título, El Pacto, ¿no? ¿Y a quién nos suena esta palabra? Tal vez a un contrato, a un trato, deberes, obligaciones, ¿no? ¿Alguna vez firmaron algún contrato? Con seguridad que sí, pastor. Alquiler. Alquiler, bien. Uno tiene un contrato donde uno paga mensualmente, tiene deberes, tiene derechos y tiempo de inicio y muchas cosas de por medio. Bien, deberes y obligaciones, ¿no? Claro. De ambas partes. Jorge. Bueno, contrato de trabajo, contrato de anticrético, contratos en cuanto a negocios y todo aquello. Y algunos otros contratos que se dan. También eso evoca a que una persona pueda estar siempre comprometida con la contraparte. Bien. ¿Y tú, María, qué opinas? ¿Algún contrato tal vez para recordar ahí? Bueno, uno cuando se inscribe en la universidad también siempre tiene que firmar un contrato. Y con eso va demostrando también la responsabilidad con la que tiene que tratar eso, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Nosotros creo que, quiera sí o no, tal vez firmando o no firmando, tenemos ciertos deberes y obligaciones. Como hijos tenemos deberes y obligaciones, hay un contrato ahí en el hogar. Pastor, ¿qué opina? Es que un contrato significa que hay un convenio. Ya. Significa que hay dos partes, y cada parte tiene su responsabilidad, tiene sus derechos y sus beneficios. Uh-huh. Entonces, ahora en este caso, por ejemplo, pensando en eso, está el matrimonio, ¿no? Bien. Frente al registro civil hacen un pacto donde frente al registro civil y a la vez frente a Dios están haciendo un pacto entre ambas personas de vivir y, bueno, ser felices. Gracias. Bien. Vamos a aprovechar lo que usted decía, ¿no? Porque aquí la ocasión, ¿no? Anteriormente en un programa acordamos. Nos han acompañado también, ¿no? Jorge y María y decían, de aquí a más o menos un año, ya estamos más cerca, ya estamos en diciembre. Más cerca del pacto. Así es, del pacto. Y ya han pensado en ese voto matrimonial. No, vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que estamos en ese día, ¿no? ¿Cuáles serían tus palabras, Jorge, para ella? ¿No? ¿Cuál sería tu pacto, tu promesa? No sé. Las cámaras, por favor. A ver, las cámaras, primer plano, el tiempo es tuyo a partir de ahora. Si llega ese tiempo y ese exacto momento, el tiempo ha pasado y lo determinado ha llegado, que en los momentos malos y buenos, en circunstancias que Dios ponga, estaré a tu lado, siempre. Muy bien, ¿no? Una promesa. ¿Y tú qué le dirías? Mira, está ahí, ya está emocionada, ¿no? Vamos a dejar igual su tiempo, ¿no? Porque Jorge quiere escuchar, ¿no? ¿Ah? Muy bien, dos, tres, mirándolo a él. Bueno, es que es difícil porque la vez que él me pidió para que, o sea, él me propuso matrimonio, yo casi me pongo a llorar, así que no sé qué voy a decir en el altar. Así que bueno, yo le diría también que estoy muy agradecida a Dios porque él me puso en su camino y aceptarlo a él también y para cuidarlo siempre. Entonces aceptaría el pacto también. Muy bien, está emocionada. Mire, pastor, lo que ocasionamos acá, en Código Abierto. ¿No? Está una pareja, está el pastor. Estoy de testigo. No nos anticipamos todavía. Bueno, amigos, mira lo que pasa con un contrato, un trato, ¿no? Un pacto, ¿no? Es algo que a veces esperamos, ¿no? El matrimonio, un pacto para toda la vida. ¿Y por qué no para la eternidad también, ¿no? Amén. Y Dios ha hecho pactos en diferentes circunstancias con el ser humano. Y hay un pacto que vamos a estudiar que es también por la eternidad, ¿no? ¿A alguno de ustedes le gusta presenciar la naturaleza? ¿No? ¿Alguna cosa ahí que les llame la atención de la naturaleza? A ver, no sé, les lanzo eso. ¿Qué es lo que te llama de la naturaleza, Jorge? Sí. Mira, Waldi, es interesante cuando estamos en medio de una lluvia, en medio de una tormenta, y de repente el relámpago. Y el trueno. Y ese estruendoso sonido, muchas personas se perturban, muchas personas tienen miedo, pero a mí me fascina y es extraño. Y cuando estoy en ese momento, las personas que están a mi lado están corriendo, lo que sea, yo estoy tranquilo. Y disfrutando de los truenos. Y es parte de la naturaleza que se tiene. Bien, ¿no? ¿Y usted, pastor? Bueno, compartimos el mismo gusto. Wow. Sinceramente, yo cuando veo los rayos, me encanta ver los rayos. Una vez recuerdo que vi un rayo caer y de repente de la punta donde salió, se partió en dos y se abrió. Es increíble. Y personalmente me encantan los rayos. Pero lo que más me encanta, una vez estaba una mañana, 6 de la mañana en un lugar, en Chicani, en La Paz, y tú escucharas el sonido y la bulla que hay en las aves que cantan. Tan hermoso, un trinar de aves por doquier. Cuando tú miras, ves todo color y tipo de aves cantando. Y siempre recuerdo cuando estoy en ese momento cómo las aves desde temprano, 4 o 5 de la mañana, empiezan a cantar, a cantar, a cantar, a darle gracias a Dios por la vida que les dio. Muy bien. Y María, algo que te llame la atención así de la naturaleza. Lo que me gusta a mí es ver el color del atardecer. Siempre cuando uno viaja o el color naranja que da, eso me gusta. El ocaso. Sí, el ocaso. Inclusive, justo la lección habla del arco iris. ¿Cómo hace Dios para hacer tantos colores? Desde niña me gustaba, yo siempre cuando veía, corría para ver el arco iris hasta donde daba. Eso es lo que más me gustaba. Muy bien, ¿no? Y hablemos del arco iris entonces, ¿no? ¿Qué les llama la atención del arco? Los colores, la inmensidad, donde termina, pareciera que está ahí cerca, ¿no? Y cuando uno quiere encontrar el inicio del arco iris, no está por ahí. O las monedas de oro. ¿No? Que es una creencia, ¿no? Es interesante, esto empezó no por el hecho del diluvio. Dios puso un pacto en la cual dijo, nunca más de aquí lanzaré 40, 50, un diluvio, un segundo diluvio. Pero más allá de ese pacto que dio Dios al pueblo, a toda la humanidad, muchas personas lo han tergiversado. Y es lo que incomoda a veces escuchar cuando dicen, no levantes el dedo al arco iris porque tu dedo se va a partir, dicen otros. Otros dicen, no veas el arco iris porque de repente tus ojos ya no van a ver. Otros dicen, al final del arco iris vas a encontrar un tesoro. Ha sido tergiversado todo esto. Un enano. Cree. Y eso es lo que hoy en día vemos. El pacto de Dios que ha sido por raíz ha sido tergiversado. Y ese pacto tenemos que nosotros verlo. ¿Y qué finalidad lo tiene? Interesante, ¿no? Hay cosas que el ser humano no entiende, no sabe, y trata de hallarle una explicación, ¿no? Y esa explicación, obviamente, está en las fábulas y todo lo que nosotros conocemos. Pero vayamos a la Biblia, ¿no? ¿De dónde se inicia el arco iris? Y obviamente detrás hay un pacto, pastor. Sí, antes quería contar una anécdota. Adelante. Estaba de 10, 12 años. Ya. Y una vez me tocó ver tres arcoíris. Uno pequeño, uno grande que estaba encima, y otro pequeño. Creo que fue la única vez que me quedé asombrado porque habían tres. Nunca he visto tres. Siempre he visto uno, máximo a veces dos. Pero claro, tema que aquí estaba soleando, cayendo gotas, pero allá sí lloviendo y allá también. Entonces, ¿qué es finalmente el arcoíris? Es la reflexión de la luz en las gotas de agua. Igual cuando uno está, no sé, a veces me tocó alguna vez lavar con manguera el auto en pleno sol y se forma el arco iris en figura. Entonces, partamos por eso. El arco iris no es que sea un milagro grande, simplemente es el paso de la luz en medio de las gotas de agua que provoca un color. Ahora, ¿qué pasó originalmente? ¿Por qué es novedad ahora, pero no lo era antes? Nosotros conocemos que el pacto con Noé se dio bajo unas circunstancias. La circunstancia era que Noé predicó 120 años que vendría un diluvio. Y nadie se lo creyó. ¿Por qué? Porque antes no llovía. La tierra era un espacio completamente húmedo. Entonces, en las mañanas caía un rocío. Y como caía rocío, entonces nadie decía, aquí nunca llueve. Este hombre habla de lluvia, diluvio, pero si aquí no llueve siquiera, ¿cómo va a ocurrir? Y cuando cayó la lluvia y destruyó todo, bueno, los ocho que quedaron vivos ya quedaron con miedo. Y es ahí donde Dios hace un pacto, le dice, ¿sabe qué? Nunca más enviaré. Y ahí está el arco iris como muestra de ello. Buenísimo. Amigos, estamos viendo este pasaje en Génesis capítulo 9 y varios versículos de ahí que habla justamente de este primer pacto. Ha sido el primero, Jorge, María, ¿qué te llama la atención de esta historia, aparte de la que nos comentó ya el pastor? Acá justamente en el capítulo 9 y en el versículo 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. O sea, nosotros vemos realmente que desde ese mismo principio que Él estableció su pacto, hasta el día de hoy nosotros vemos. Y vemos realmente que la palabra de Dios no cambia cuando Él dice que no iba a destruir más con diluvio la tierra. Entonces vemos realmente que Dios cumplió ahí su palabra. Lo vemos hasta el día de hoy. Muy bien, hay una señal entonces, hay un sello, una firma, algo que hace evidente un contrato, un pacto en este caso. ¿No es cierto, Jorge? Y es así. Somos testigos actualmente. No llueve 40 días, 50, todo no llueve así. Si no llueve un día, dos. Entonces, en todo eso vemos que Dios cumple sus promesas, sus pactos. Ahora, en eso estamos tratando con un Dios confiable. Entonces vemos ahí que los pactos que ha puesto Dios con el pueblo de Israel y demás que veremos posteriormente, vemos que el ser humano, al interactuar con ese pacto, muchas veces él mismo lo rompe. Entonces, por alguna circunstancia, Dios siempre ha estado detrás del ser humano. Bien, además, María. Además vemos nosotros que es el pacto más universal también, porque incluye la naturaleza y los animales. Bien. Y un detalle que me llamó la atención era que este es uno de los únicos pactos extraños donde no hay ambas partes, sino es un pacto unilateral, porque es solo Dios quien hace un pacto. Dice, nunca más destruiré el planeta, pero no dice, a menos que usted, nada. Simplemente es un pacto unilateral. Dios habla, ¿por qué? Porque está toda la raza humana inmersa como parte de él. Muy bien, interesante, ¿no? ¿Y cómo podemos ver a un Dios amante en todo esto, no? A pesar de la catástrofe que ha habido en el mundo entero, vemos el amor de Dios, ¿no? Su promesa está, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera. Y justamente el arco iris es un recordatorio de aquello, ¿no? ¿Qué le dirías a ese joven, ¿no? Que a veces anda divagando, ¿no? Y no confía en Dios. ¿De qué tipo de Dios estamos hablando, Jorge? Wow, si hablamos de ese tema es profundo. Pero a los amigos o amigas que van todos los días pidiendo algo y de repente no les concede, en este caso pedido a Dios, Dios sabe en qué momento, en la hora exacta, en el lugar exacto, en el momento preciso, Él lo envía. Y hasta el momento, si dice no, pues tienes que ser paciente. Y una de las de los frutos de esto es la paciencia del Espíritu Santo. Si nosotros no somos capaces de esperar lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a cometer muchos errores si nosotros pensamos en nuestros propios gustos y demás. Entonces, vemos en la historia, por ejemplo, personas que han querido lidiar los problemas que Dios solucionó, pero ellos quisieron lidiar por sus propios medios. Amigos, estamos hablando acerca del pacto. Enseguida seguiremos de este tema apasionante. Aguarda. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más al programa Código Abierto en el sector de las preguntas. Un sector pensado especialmente a las dudas y preguntas que van surgiendo en tu mente y que tú puedes mandar a través de la página. Recuerda comunicarte con nosotros a través de www.nuevotiempo.org/código abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría en este momento exponer cada una de las preguntas que van llegando a la página. Hoy estamos estudiando la lección número 11 que habla sobre el pacto. Llegan ya preguntas. La primera dice lo siguiente: ¿puede hacer Dios un pacto con nosotros? Interesante la pregunta que vamos a responder. Hoy estamos con invitados especiales, como siempre, junto a Waldi, así que no te separes de Código Abierto. Cuando hago un pacto con Dios, ¿tengo que tener fe? ¿Será que es importante la fe en nuestros pactos? Importante pregunta que vamos a responder en algunos minutos, así que no te separes del programa. Tenemos más preguntas que van llegando a la página, esta vez hablando sobre la obediencia. ¿La obediencia es un requisito para un pacto con Dios? También quiero conocer esta respuesta. Así que si tú tienes preguntas o tienes alguna duda, no dudes en escribirnos a la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Nos siguen llegando preguntas. La siguiente dice: ¿Dios tiene un nuevo pacto con nosotros ahora? Vamos a conocer este nuevo pacto si es que lo tiene. Así que no te separes para conocer esta respuesta. La última pregunta que voy a leer en este momento dice: ¿qué simbolizan el pan y el jugo de uva en nuestros tiempos? Conocemos esta ceremonia, vamos a conocer el significado de estos dos elementos, el pan y el jugo de uva. Este fue el sector de las preguntas, no te separes de Código Abierto, estamos estudiando una lección muy importante. Gracias por ser parte de Código Abierto, amigo, amiga, que estás del otro lado de la radio o de la televisión. Estamos hablando acerca del pacto, la lección número 11 de nuestro estudio de Jeremías. Y bien, les hago una pregunta ya a la entrada, ¿no? ¿Es fácil a veces confiar en un pacto, en un contrato, cuando solo es de palabra? ¿O necesitamos siempre que haya una rúbrica, un documento, algo de por medio, que haya una constancia, ¿no? ¿Qué tal? Vamos, bueno. Eso me gusta. Empezamos por acá. Ya. Recuerdo las palabras de Jesús: que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, y jamás juréis. ¿Por qué tiene que jurar la gente, Díaz? Porque su palabra no sirve, en resumidas cuentas. Y como no sirve tu palabra, tienes que jurarme. Si me juras, entonces te creo que no has hecho. Pero si no me juras, significa que sí lo has hecho, aunque lo digas que no lo has hecho. Entonces, tristemente, ocurre esas situaciones hoy día en nuestra vida diaria. Muy bien, ¿tu opinión? Sí, justamente pasa esto laboralmente hablando. He sido jefe de personal y de repente cuando empiezas con un contrato o un compromiso o algo garantizable, tiene que partir con una firma, con un sello, con un pacto hecho. Entonces vemos ahí que es necesario tener entre ambas partes un acuerdo, no solamente hablado, sino también escrito. Entonces, desde esa parte, muchas veces nosotros tenemos que tomar conciencia de que si yo hablo una cosa, tiene que ser sí. Pero Aparte de eso, también tiene que tener una prueba, un corroborante para luego saber si es que es o no es cierto. Una constancia. Exactamente. Lo escrito queda. Las palabras se las lleva el viento. Ese es el dicho. ¿No es cierto? ¿Qué opinas de esto, María? Bueno, lo mismo que dice el pastor. Varias situaciones pasaron que uno siempre dice, inclusive cuando uno presta su palabra, no puede dar su palabra porque no es confiable. Inclusive en la Biblia nosotros vemos que siempre hacían pactos y no podían hacerlo por papel, lo hacían con símbolos, con anillos o con algunas cosas que ellos realizaban, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que obviamente la palabra no sirve, sino son los papeles, o sea, la firma. ¿Cuál es la razón? Es que uno se olvida. Uh-huh. Es un recordatorio, capaz. Ese es el punto, ¿no? O sea, hoy día puedo tener un contrato, pero ¿qué pasa de palabra? Pero pasa el tiempo, uno se olvida de los requerimientos, las condiciones, lo que esperan de uno. Quizás justamente por razón existe ya lo escrito. Porque mira, como ya hay ambas firmas, frente a cualquier situación de reclamo de uno u otro caso, ahí está escrito. Así me has dicho que hiciera. Eso es lo que me tiene que pagar. Bien interesante lo que dice el pastor, ¿no? Pero amigos, yo les pongo en una situación complicada. ¿Qué tal si viene un amigo muy cercano, ¿no? Y te dice, préstame dinero. Un familiar, ¿no? Préstame dinero. ¿No les ha pasado? No nos pasa, ¿no? ¿Y cómo le prestan, no? Ok, sí, yo creo en ti, todo, cuánto necesitas, toma, no me firmes nada. ¿Sí es así? Waldy, mira, en toda circunstancia tiene que haber siempre un corroborante, porque ese amigo, como decía el pastor, se puede olvidar, amigo, familiar, se puede olvidar y decir, yo nunca te he pedido prestado. Y si que yo te he pedido, ¿dónde está el documento? Incluso ellos mismos te piden. Eso pasa porque muchas veces tendemos a tener la familiaridad o la fraternidad con esa persona, pero de antemano se dice que es mejor tener una constancia. Muy bien, una constancia. Mi padre me dijo una cosa un día. Amigos, en lo amistoso, en las cosas familiares, en eso. Pero en los negocios y en lo laboral, tiene que haber un contrato. ¿Por qué? Porque a veces, basado en la familiaridad, a veces se cometen ciertas injusticias. Me pidieron prestado 1,000, 2,000 dólares. Yo, por buen cariño, lo doy. Paso un año, 2, 5, 10 años y nunca me devuelven. Y quizás era un capital que yo tenía para algo. Terminé siendo afectado. Entonces, a veces, como decimos, bueno, mi padre, a veces hay que separar lo uno de lo otro. Muy bien. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a retomar, ¿no?, el tema del pacto. Y aquí yo les voy a poner más conflictos todavía, ¿no? Vemos aquí a Dios que hace un pacto de parte de Él con la humanidad, ¿no? Su señal, el arco iris. Pero pasa el tiempo, obviamente la gente comienza a multiplicarse, ¿no? Y ahora vemos otro pacto, ¿no?, con Abraham, ¿no?, con una señal que es la circuncisión, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Qué ha pasado con el pueblo? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál era el pacto nuevo con Abraham? ¿Quién quiere empezar? Abraham fue llamado por Dios para salir de Ur de los Caldeos. Él obedeció sin conocer a Dios. Por fe salió y fue allá donde, para mostrar la diferencia entre la descendencia de Abraham, que iba a ser el pueblo escogido de Dios, y la descendencia de otros pueblos que no tenían relación con él, Dios decidió marcar algo. Entendamos un detalle. Esto es una renovación del pacto. No es que este pacto anula al otro. Porque si fuera el caso, entonces ya no existe el pacto de Noé y cualquier rato puede caernos el diluvio. ¿Entiendes? El pacto nuevo no anula el antiguo. Simplemente es una renovación, una aclaración de puntos en este pacto actual. Muy bien. ¿Algo más que opinar? Sí, cuando lanza el pacto a Abraham y también le da la promesa de que iba a ser una nación grande y demás, Dios promete, pero también tiene que tener uno paciencia y saber cuándo Dios accede a esta situación. Bien. ¿Y María? Sí, como decía aquí el pastor, justamente el pacto es que él tenía que, obviamente, o sea, le iba a dar una promesa, ¿verdad?, de la nación. Inclusive vemos también que Jesús forma parte de ese pacto. Y primero nosotros vemos también la condición que le pone Dios. O sea, si vas a hacer este pacto, pero tienes que salir de aquí. O sea, nosotros vemos que Dios siempre pone antes alguna situación que nosotros primero tenemos que hacer para que Él dé su pacto también. Bien, y pastor, aclárenos el tema de la circuncisión en este pacto. La circuncisión es una práctica donde el bebé que ha nacido, en este caso varón, porque las damas, su órgano genital es distinto al del varón. El varón tiene su órgano genital, se le corta el prepucio en el octavo día. Y esa es la marca que diferencia a la descendencia de Abraham de otras personas. ¿Cuál es la razón? Hay unos estudios científicos que dicen que al octavo día en el bebé hay un proceso de cicatrización extremo. Por esa razón, el bebé no sufre daños. Bien, pastor. ¿Qué más podemos hablar de este tema, no? El pacto con Abraham. ¿Cuál era la promesa de Dios que estaba ahí? Cuando vemos que la circuncisión es un pacto, vemos que también es la distinción del pueblo de Dios. Muchos de nosotros tienden a decir, ahora yo necesito ser circuncidado. Y es una cuestión que tal vez ha arrastrado. Inclusive otras culturas no aceptaban en los tiempos antiguos. Entonces vemos ahí que Dios protege al pueblo, protege a que su pacto se haga conforme a lo que Él también desea para todo el pueblo posteriormente. Muy bien, ¿no? Estamos viendo eso. Y pasa el tiempo y ahora hay un nuevo pacto, ¿no? Una señal en el Sinaí, ¿no? Un pacto capaz que, bueno, lo llevaba el antiguo interiormente, ¿no? A simple vista no lo podían ver, pero ahora les muestra otra forma. Como vemos, Dios les da un pacto que ellos ya sabían de antemano, porque muchas veces las personas, o sea, hasta yo inclusive pensaba que los mandamientos, podríamos decir ese pacto, recién estaban en Sinaí. Pero en realidad dice que desde hace mucho tiempo ya estaban cumpliendo los mandamientos, solo que Dios lo hace de manera física, podríamos decir, ¿verdad? Con las piedras. Y como decía hace rato, vemos que Dios, primeramente, antes de ese pacto, ellos tenían que cumplir ciertas cosas, ¿verdad? Primero tenían que limpiarse del interior también espiritualmente. Y Dios le preguntó, ¿ustedes están de acuerdo de hacer este pacto? ¿Ustedes me aceptan a mí como el Dios de Israel? Entonces, cuando ellos les dicen, sí, nosotros aceptamos, vamos, queremos ese pacto, entonces Dios ahí recién le da el pacto al pueblo de Israel. Muy bien, estamos hablando en este momento del pacto en el Sinaí, que está en Éxodo 24. Pastor. Como decía María, este pacto no es que estas normas que Dios da, en este caso, Moisés viene y le cuenta al pueblo y el pueblo acepta ello, no es nuevo. Ya en el Edén mismo Dios les habló. Antes la transmisión era oral, de padre a hijo, y así pasaba de una generación a otra. Pero por el pasar de los años y el pecado, la mente empezó a decaer y empezaron a olvidarse. 400 años en el cautiverio, en Egipto, como esclavos, se olvidaron de todo. Es por eso que Dios da sus normas ahora de manera escrita. Vemos a un Dios que escribe con su propio dedo tablas de piedra, donde deja establecido sus normas y sus leyes. Bien, ¿no? Yo les quiero leer un versículo, ¿no? Hebreos capítulo 4, verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado de buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron, ¿no? No simplemente es, ok, acepto, he visto, ¿no? Pero si no tengo fe, ¿de qué me sirve todo lo que Dios puede hacer en mi vida, ¿no? ¿Qué opinas? El oír por la palabra también es necesario. Muchos de nosotros vemos en la historia misma que el pueblo de Dios ha sido alejado y después Dios le unía y seguía alejándose. Pero vemos aquí el pacto que hizo. Sabemos que los 10 mandamientos han sido inculcados en una tabla. Posteriormente, nuevamente ha sido otra vez puesta en la tabla y después ya directamente pasando a los corazones. Entonces vemos ahí que el pacto de Dios siempre ha estado renovado y continuo en nuestros corazones, en la mente. Entonces vemos ahí que no solamente se quedaron en piedras, sino también pasó a ser una ruptura de nuestro corazón duro de piedra y ponerla ahí para que esté eternamente. Y lo más interesante que vemos también que el pueblo de Israel no recibió directamente en Egipto el pacto de Dios, sino que Dios lo tuvo que sacar a ellos de Egipto. Ellos tuvieron que, inclusive dice que pasaron por agua, o sea, más o menos diríamos que se bautizaron, ¿verdad?, para aceptar a Dios. Y ahí recién Dios les da a ellos en el desierto un nuevo pacto. Bien, ¿no? Y les leo este versículo más, Jeremías 31:33, que dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pastor, ¿cuál es el nuevo pacto? Tomemos en cuenta un detalle. El pacto que había sido escrito en tablas de piedra solo se había quedado en tablas de piedra. Se habían quedado encerradas en el santuario, en este caso ahora en el templo, dentro del arca del pacto, estaban ahí. Ya estudiamos algunos meses atrás sobre la historia, por ejemplo, de Josías. El rey Josías, quien escuchó de la ley de Dios y decidió obedecer, pero no decidió él por el pueblo, decidió él por él mismo, para dar el ejemplo. Entonces, Dios dio sus leyes. Ahora, Dios no quiere que esas leyes estén grabadas en piedra, sino que estén en nuestros corazones, que las podamos hacerlas propias y que podamos llevarlas cada día en nuestro corazón y las llevemos en práctica. Y es así. Por eso decíamos que las piedras que están como pacto ya llegaron a nuestros corazones. Entonces vemos ahí que el pacto de Dios siempre da nuevas vislumbres a cada persona cuando lo aceptan a Él. Bien, entonces, Dios no simplemente debe ser una teoría, ¿no? En todo caso, debería ser algo práctico, algo con lo cual vivir. ¿Qué les diríamos a esos jóvenes, ¿no?, que probablemente dicen, yo quiero conocer a Dios, pero ¿cómo lo hago?, ¿no? Tienen que experimentar. Ok, pero ¿cómo experimento? ¿Qué consejos prácticos les diríamos, pastor? Conforme uno va en contacto con Dios, su espíritu va transformando mi vida. Yo no debo esperar cumplir las leyes. ¿Cuál es el pecado más grande que cometemos? El error más grande que cometemos es querer cumplir la ley por nuestros propios méritos. Nosotros somos humanos. Pablo dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, la lucha del cristiano. En cambio, si yo cada día estoy cerca de Dios, cada día me asemejo más a Él. Y con su ayuda puedo cumplir su ley. Yo voy transformando mi corazón. Recuerdo un detalle, estábamos leyendo hace unos el libro de Éxodo y me recuerdo muy bien algo muy bonito. Nosotros, nuestro corazón es como un trozo de arcilla o un trozo de mantequilla. El Espíritu Santo influye en mi vida, pero los resultados se provocan conforme esté mi corazón. Si mi corazón es de arcilla, cuanto más me influye el Espíritu Santo, más duro se va a volver. En cambio, si yo decido colocar y pedir que Dios transforme mi vida, puedo ser un trozo de mantequilla que se va a ir derritiendo ante su influencia. Amigos, estamos hablando del pacto y nosotros, tú y yo, somos parte de un nuevo pacto. Enseguida retornamos con las conclusiones del tema del día de hoy. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que nuevo tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en la lección número 11 y el título, El Pacto. Bien, estamos ya casi llegando al final de este programa, pero yo quiero lanzarles una última pregunta, ¿no? Si el pacto, varios pactos que ha hecho Dios, ¿no? La esencia es la misma, ¿no? Y nosotros ahora somos parte del mismo pacto de una manera diferente, la pregunta concreta es, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto? Y si los anteriores no han caducado, ¿por qué ahora no nos tenemos que circuncidar? Son dos preguntas. Son dos preguntas. La primera, el nuevo pacto, nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso de la lectura en Lucas, capítulo 22, versículo 20, que dice lo siguiente. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. No es que el nuevo pacto elimina a los demás. Aquí vemos a Jesús que dice que con mi sangre, con mi cuerpo, estamos haciendo un nuevo pacto. El tema de que Cristo viene a salvarnos, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Pero este no es un pacto nuevo, porque si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15, nosotros nos encontramos ya con el pacto mismo hecho en el pasado, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el sacrificio de Cristo en favor de la raza humana, donde la serpiente estaría mordiéndole en el talón, pero la serpiente finalmente sería destruida porque sería pisoteada su cabeza. O sea, no es un nuevo pacto, sino que ya viene desde antes. La promesa de la venida del Mesías, del Salvador, ya estaba en Génesis, en el mismo Edén. Por eso es el pacto adánico. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué no debemos circuncidarnos entonces si ese pacto no ha caducado? Porque ahora Pablo dice que nosotros ya no somos el pueblo de Israel, que era la característica de un pueblo determinado, sino que toda la iglesia somos el pueblo de Dios. Y para ser miembros de esta iglesia, la característica que nos diferencia de uno y de otro grupo es el bautismo. El bautismo por inmersión, donde uno muere al pecado y resucita al salir del agua a una nueva vida, esa persona ya es parte del pueblo de Dios. Muy bien. Amigos, hemos hablado de varios temas, ¿no? Pero todavía queremos decir algo más. ¿Qué nos ha llamado la atención de esta lección, el pacto, para ti, María? Vemos realmente que nosotros también formamos parte del cumplimiento de ese pacto. Y como decía aquí el pastor, desde Génesis 3:15 se va cumpliendo. O sea, es la parte central de todo lo que es nuestra historia, ¿verdad? Y vemos realmente cómo es que Dios cumple su palabra cuando Él dice, ¿verdad?, que iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros, y Él muestra realmente ese verdadero amor que tiene por cada uno de nosotros. Y bueno, como dice, en realidad Pablo también habla acerca de eso, de la circuncisión, ¿verdad? Él dice, ¿será que realmente es lícito que cada uno se circuncide? Y él justamente dice, simbológicamente sí es bueno, ¿verdad?, sacarse el prepucio al pecado. Y eso justamente nos refiere a nosotros, ¿verdad?, que también tenemos que apartarnos del pecado y formar parte de ese pacto, ¿verdad? Muy bien. Jorge. Sí, es evidente. Cronológicamente hablando, la descendencia ha ido desde ya Adán y Eva. Hay un hilo de oro que no se ha cortado, proféticamente hablando, hasta nuestra generación 2015. Vemos ahí que ya en tiempo de Navidad, simbólicamente ya se sabe que vino a Jesús a nacer en un pesebre y todo aquello. Y vemos ahí que el pacto también estuvo ahí y actualmente lo está. Entonces vemos que siempre ha estado el pacto con nosotros yendo, y ese pacto es Jesús. Entonces si nosotros evocamos nuestra vida espiritual a Dios, por ende nuestra vida será ejemplar. Pero si nosotros desviamos nuestra mirada por tan solo disimularlo, veremos las consecuencias funestas. Entonces, para cada joven amigo o amiga, es necesario que su vista esté siempre a la puestas a los de Dios. Muy bien, María. Tu último mensaje, cortito, a los jóvenes ahí que te están viendo y escuchando. ¿Qué les dirías? ¿Que confíen en Dios? Claro, que confíen en Él, y especialmente cuando vean un arco iris. Como ya entendí eso del arco iris, veo que el pacto de Dios es perpetuo, ¿verdad? Y se acuerden de lo que Dios había dicho a justamente a Noé. Bien, y es un recordatorio también de que tenemos un Dios vivo, así. ¿No es cierto? Bien, hemos hablado de varios temas y hemos llegado casi al final del programa. No hay tiempo para más, pero sí hay un tiempo especial destinado para usted, pastor. Necesitamos que haga una conclusión de todos estos temas que hemos hablado, un resumen y un llamado también. Los pactos que Dios hizo con su pueblo en las distintas etapas no eran pactos imperfectos o incompletos. Tuvieron que renovarse de acuerdo a las circunstancias, pero finalmente todos apuntaban a Jesús. Jesús es la razón de existencia y el centro de la palabra de Dios, el centro del mensaje de salvación. En medio del dolor, Jeremías, en medio de los momentos finales, cuando ya veía el ejército babilónico atacarlos, ahí él dice que va a haber un nuevo pacto, donde Cristo ya vendría a salvar a la raza humana. ¿Sabe, querido joven? Jesús no es una persona histórica. Jesús no es una persona teórica. Jesús es una persona real. Jesús está vivo. Ha venido a esta tierra a morir en tu lugar, para ofrecerte la salvación, para ofrecerte una nueva vida, porque Él te ama. Pero no solo terminó en que Él vivió, murió, resucitó y se fue al cielo y ahora vive allá y se olvidó de ti. No, Él en este momento está allá en el santuario celestial, intercediendo por ti, luchando para que tú puedas obtener la salvación. Y muy pronto, dentro de muy poco tiempo, Él vendrá a buscarte. Esta lucha de la vida a veces es ahí. Hay problemas, hay dificultades, pero solo no estás. Hay un Dios amante que ha hecho pacto una y otra vez con su pueblo y ha hecho un pacto para darte la salvación a ti y llevarte a ese lugar especial que está preparando para ti. Es hora de que tú te prepares y recuerdes, el tiempo es muy breve y Cristo ya está a las puertas. La invitación está ahí para que tú te prepares y esta melodía te ayudará a tomar una decisión. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. A un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. deja de dar vueltas, porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, oh, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Amigos, esperemos que hayas tomado una decisión, todos ustedes. Pero ahora vamos a agradecer a Dios, ¿no? Porque hemos sentido su presencia en este lugar y con seguridad también tú la has sentido donde estés. Vamos a orar. Pastor, por favor, ore. Querido Padre, queremos darte las gracias. Las gracias porque tú siempre has estado buscando la forma de salvarnos. Has enviado mensajeros. Y finalmente un día enviaste a tu propio Hijo para darnos el mensaje de salvación, para mostrarnos el camino, para morir en nuestro lugar, resucitar e irse al cielo para preparar un lugar especial para nosotros. Padre eterno, muchas gracias. Muchas gracias porque tú no te olvidas de nosotros. A pesar de los miles de millones de personas que habemos en este mundo, a pesar que somos un grano de arena en este universo, tú te interesas por cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, en este momento especial, que nos ayudes. Dejamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades ante ti. Y Padre eterno, ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo muy pronto y que nos puedas llevar a ese precioso lugar que estás preparando para nosotros. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final casi de nuestro programa. Hemos estudiado el pacto. Siguiente tema, de vuelta a Egipto. Pero bueno, agradezcamos a nuestros amigos que han hecho posible este programa. María, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias también por la invitación y bueno, agradecida por la lección de hoy. Bienísimo. Amigo Jorge, Dios te bendiga mucho. Igualmente, Waldi, un próspero año nuevo y una feliz Navidad. Gracias, Pastor. Dios lo bendiga. Igualmente a ti y a cada uno de los que trabajan acá en el canal. Dios lo bendiga y siga adelante llevando el Evangelio a toda Sudamérica y al mundo entero. Amigos, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. No te olvides que tú eres la persona más importante para Dios. Esto fue Código Abierto por ahora.